triste y bella, eran cosas del amor. Para que tú no me digas que mi amor es igual, te ofrezco toda mi vida, cariño bonito, antes que te vayas. Vende mi amor, no, no te vayas, por favor. Vende mi amor, que acá te espero yo. Vende mi amor, no, no te vayas, por favor. Acá te espero.